Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente, buenas noches a toda esa gente motoquera, metalera que nos está escuchando. Bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Bienvenidos a todos, un motoabrazo, qué gusto volver a estar al aire aquí con ustedes, ya que la semana anterior nos dimos unas pequeñas vacaciones, pero ya estamos aquí nuevamente al aire para conectarnos con la mejor música y con lo que más nos apasiona, el motociclismo. Bueno, esta noche tenemos casa llena, tenemos algunas bandas que están invitadas, que nos van a regalar un poco de su música, un poco de su sonido, para amenizar esta noche de viernes. Así que antes de que se vayan a perrear hasta abajo, vamos a escuchar buena música, ¿sí? En primer lugar le vamos a dar la bienvenida a una bandaza, en lo personal les he oído tocar algunas veces, y esta vez tenemos el gusto de tenerles aquí presentes, nada más y nada menos que Pepe Le Pou, Rock and Bill. Bienvenidos chicos, muchas gracias por estar aquí. Este es su programa, este es su espacio. Por favor, preséntese, buenas noches, salude hija. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y para nosotros nos sentimos muy halagados y agradecidos que alguien nos haya escuchado más de una vez. Bueno, pues estamos acá agradecidos con la Casa de la Cultura, estamos agradecidos con tu programa, Torque y Metal. Muchas gracias. Y también con nuestra madrina que está por afuera, Kat Katrina Salazar, a quien le mandamos un abrazo fraterno. Mi nombre es Miguel Ángel Chávez y soy vocalista y guitarrista de Pepe Le Pou, Rock and Bill. Buenas noches, mi nombre es Felipe Poveda, yo soy el contrabajista de Pepe Le Pou, Rock and Bill, y también les agradezco mucho por darnos este espacio en esta radio. Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Chávez, soy el percusionista y baterista de Pepe Le Pou. Perfecto. Chicos, ¿por qué Pepe Le Pou? ¿Por qué Pepe Le Pou? ¿Por qué no Piolín, Silvestre, algo de eso? Es que aquí hay un personaje que no vamos a decir quién es, que se parece bastante al sorrillo enamorado en busca de la gatita fatal. ¿Por el olor o...? Por todo. Bueno, este personaje de Pepe Le Pou es un personaje en realidad, ¿ya? Porque siempre anda atrás de su gatita, ¿no? Que le pare bola, que ya mismo ya aparece y apoye. Nunca. Hasta que un capítulo ella ya le para bola y el mañana quiso. Pero es el capítulo cuando le confunde a la gatita con el gato. Exactamente. Ahí está denso eso. Pero bueno, eso. ¿De dónde nace Pepe Le Pou? Somos del sur de Quito, nacemos en el barrio de La Magdalena, hace aproximadamente 2 años. Nuestro primer concierto fue en la casa de la changa. Sí, la changa, por el Día del Obrero, un 1 de mayo. Tenemos 2 años apenas, somos del sur. Somos jóvenes. Ya. Yeah. ¿Influencias de Pepe Le Pou? Bueno, personalmente mi principal influencia es Elvis. Ya. Yeah. Perfecto. ¿Qué tipo de música entona Pepe Le Pou? Bueno, nosotros tratamos de hacer rock and roll, rockabilly. O sea, Nuestro tipo de música es un tipo de música que le agrade tanto a un niño y lo pueda disfrutar como una persona adulta, una persona de la tercera edad, la pueda bailar, o sea, sin necesidad de caer en nada de lo que se está viviendo actualmente, que todos sabemos, ¿no? Ya, perfecto. Ahora, no digas nomás el nombre aquí, lo único que no puede hacer es publicidad de, para el gobierno, hablar de religión y de ahí el resto sea fresco. Claro. Por favor, a ver, tú me vas a ayudar. Tú me dijiste que eras el... contrabajista. El contrabajista. Extraño órgano en una banda de rock, ¿sí? En realidad no, el contrabajo se usa mucho en el rockabilly. De ¿ya? hecho, es como se empezó porque antes no había el bajo eléctrico. Entonces se empezó con el contrabajo que tiene una caja de resonancia muy grande. Entonces saca mucho sonido. Perfecto. Estudiaste, me imagino, en el conservatorio, algo por el estilo, para sí. poder... Bueno, yo empecé en el conservatorio, pero me tuve que salir por razones personales. En este momento estoy en la FOSGE, que es la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil. Estoy como contrabajista ahí. Y bueno, yo me dedico más a lo que es clásico, pero también toco rockabilly con ellos. Perfecto. ¿Qué tiempo vas tocando el contrabajo? Alrededor de 4 años más. Ya, perfecto. Tú me decías que eras él, perdón, estaba... el percusionista y... Percusionista. ¿Qué tal esto de la percusión dentro de lo que es una banda? Es que depende el género y el tipo y lo que estés buscando expresar, porque ahora hay mucha fusión. Y ¿ya? puedes meter desde una marimba hasta, yo que sé, un martillo golpeado en una tabla, que también se le denomina percusión. ¿Ya? Ya depende de lo que la gente le guste y lo que tú quieras dar a la gente. Perfecto. Por favor, chicos, a ver, estamos en vivo, por favor, saluden, si tienen algún saludo en especial para algún, para sus fans, para su club de fans. Me claro. imagino que deben tener, si nosotros como sí, programa sí. tenemos, ustedes como banda deben tener más todavía. Claro, tenemos muchos saludos, saludos para Margarita que está por afuera, muchas gracias por acompañarnos y auspiciarnos las menestras después de los conciertos. Ah, ya. Claro que sí, así debe ser. Ahora es concierto en vivo, así que también hay menestras. También hay menestras. Saludos para Javier, para Evelyn, para la gente del gimnasio Absolute también, y saludos para los que no les saludamos la otra vez, ya no me acuerdo quién es, pero gracias por el apoyo, para Rajiv, saludos para José, para la gente que está inmersa en esto, para Cherry Bank también un gran saludo. Perfecto, chicos. Yo también tengo un saludo. Dale, dale. Un saludo a mi novia Saraí. Que nos Acho, sí, saluden, si no, Le doy. Nelay. Ya, perfecto. ¿Tú algún saludo? Saludo a todas las personas que nos están escuchando, a nadie en particular, porque todos se merecen el mismo respeto y cariño. Todo el amor y cariño a las personas que nos están escuchando. Perfecto, chicos. Entonces, para empezar, regálenos una cancioncita de su largo repertorio. Por favor, ustedes son los que vayan ya afinando, creo que ya tenían afinado, si no me equivoco, claro. El señor del contrabajo. Acércate nomás. Perfecto. Ustedes, los micrófonos son suyos, muchachos, por favor. Chica Calavera. Bueno, este tema se llama La Chica Calavera, es nuestro, lo escribimos inspirados en La Dama Tapada. Y más que todo, nosotros como Pepe Le Pou amamos mucho a Quito. Y más que todo el Quito marginado, del que no quiere hablar mucho la gente. Entonces, esta canción, como les dije, está inspirada en La Dama Tapada y en aquellos hombres coquetos que, teniendo esposa, quieren subir a otras chicas. Entonces, a este tipo le fue mal. Y se volvió un poquito loco. A los que tocan con trabajo. Versión acústica. Versión acústica. Bueno, entonces vamos, esto se llama La Chica Calavera. Cero me acompaña, esta vez va a durar. Era la medianoche, luna llena y café va a durar. El taxi me servía, ya era su notámbulo, yo ve va a durar. A lo lejos una chica con poca ropa, su veo va a durar. Yo lo vi, miró, la subí. Yo la vi, me miró, la subí. Morena, ¿dónde vas a? ¿Dónde vas? Le pregunté, factura. Llévame al batán, ya me puedes dejar, factura. Hablaba extasiado por su belleza mortal, factura. Llegamos a su casa y un beso le quise robar, factura. Que yo lo vi, me miró, voy a morir. Que yo la vi, me miró, voy a morir. Chica calavera, chica calavera, chica calavera, chica calavera. Que yo la vi, me miró, voy a morir. Desde el manicomio hoy le quiero cantar, factura. Que no olvido ni su cráneo ni su hueso occipital, factura. Aunque ella esté muerta, igual la voy a buscar, factura. Porque creo en el amor, aunque este sea informal, factura. Que yo la vi, me miró, voy a morir. Que yo la vi, me miró, voy a morir. Vamos, la última. Chica calavera, chica calavera, chica calavera, chica calavera, que yo la vi, me miró, voy a morir. Muy bien, chicos, muy bien. Muchas excelente, gracias. Perfecto, casi bueno, no me tiro. No, muy bien, chicos, felicitaciones. O sea, como les dije, yo alguna vez les oí, algunas veces les he oído. Muy buena música, permítanme decirles que hacen muy buena música. Ay, muchas gracias. ¿Por qué fue rock and roll? ¿Por qué no fue heavy metal? ¿Por qué no fue death metal, black metal? Thrash metal. Metal. Claro, que obviamente que el género no, es muy amplio, realmente es muy amplio. Pero personalmente compartimos de que nos gusta más tranquilitos. Pero eso no quiere decir que no bailemos, o sea, que no me gusta el mollo, el relajo. Claro, uno también tiene su pasado, pues. Yeah. Uno tocaba antes pum, por ejemplo. Yeah. Entonces, uno también sabe de eso. Pero no, optamos por esto, porque es nuestra raíz. Es la raíz de todo. Perfecto. Creemos, ¿no? Algo que me interesó bastante que acabaste de mencionar antes de la canción fue que se concentraban o le dedicaban sus canciones al Quito olvidado, al Quito underground. Ajá. ¿Por qué? Porque son temas que no son comerciales, primero, ¿no? Obviamente. Para entenderlo. Segundo, porque creemos que ese Quito marginado es el verdadero Quito, ¿no? Ya. Bueno, no es tanto lo que te quieren vender o te quieren maquillar, que todo está bien. No, actualmente tenemos muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, los compañeros artistas de la calle presentan muchos problemas para presentar sus trabajos, ya sean musicales, ya sean artes visuales, sea teatro en la calle, o sea, eso no es delito. Y nosotros nos solidarizamos con eso y tratamos de poner nuestro granito de arena, por eso nos fijamos en la persona que está recogiendo cartón, en la persona que está siendo marginada, en el ladrón que no tiene que comer, en el perro de la calle que está botado y tampoco tiene que comer. Nos fijamos en todo eso y le ponemos nuestro toque para bailar, o sea, dar un mensaje, sí, pero también pasar lo bueno. Perfecto. ¿Tus inicios como músico? Yo no soy músico, bueno... respecto a mis compañeros, ellos son músicos de conservatorio, yo soy más empírico. Bueno, inicié tocando en la estudiantina del colegio, luego formamos primer grupo de punk, le seguimos y también tocaba con los Perros Callejeros, a quien debes conocerlos, y les mando un saludo y mi respeto siempre. Y actualmente me encuentro con Pepe Le Pou y haciendo la música que verdaderamente me corre en las venas. Excelente. Por favor, muchacho. Bueno, yo empecé desde muy niño, la verdad, porque mi colegio era bastante cultural. ¿Ya? Eso también le agradezco a mi colegio. ¿En qué colegio estabas? Se llama Ludoteca. Ya. Uh-huh. Bueno, estaba ahí, entonces, ahí me inculcaron desde muy niño el amor a la música, el amor al arte. Entonces, mi profesor Fabio Paredes, que ojalá esté viendo eso, él me inculcó bastante el amor a la música, incluso mis hermanos, ellos también me inculcaron bastante ese amor a la música. Todos mis profesores de música me han inculcado ese amor. Entonces yo empecé desde prácticamente desde los 4 años. yo cantaba, también tocaba un poco el piano y también tocaba un poco la guitarra. Entonces, pero finalmente me decidí por el bajo. El bajo eléctrico también toco. ¿Ya? Es el bajo eléctrico y el contrabajo. Entonces yo, después de que me gradué, ingresé al conservatorio a estudiar, allá a formarme como un músico profesional. Pero como ya les dije, me tuve que retirar. Ahora ya actualmente estoy en la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador. Perfecto. Para la próxima invitación, por favor, traes el piano, ¿ya? Tú, por favor. Bueno, mis inicios fueron... O sea, que hay en el Ecuador es muy marcado que si no empiezas desde pequeño la música no vas a lograr éxito. Pero yo no ingresé desde pequeño a la música. Yo siempre estuve metido en el ámbito artístico, pero la música como tal la estudié desde mis 15 años, 14 años. A los 16 pude entrar al Conservatorio Superior de Música, lo cual continúo y ya estoy a punto de egresar en mi carrera de percusionista sinfónico. ¿Ya? Actualmente estoy en la... en la Orquesta Sinfónica Nacional del Conservatorio, en la Big Band del Conservatorio. He tenido varios maestros, igual percusionistas principales de las sinfónicas del país. Mi título no solo percusión, porque a veces creen que batería es solo percusión y dar así. Exacto. Y mi título corresponde marimba, vibráfono, tímpanis, timbales, todo lo que es percusión latina, percusión sinfónica, etcétera. Yeah. He tenido trabajos con varios grupos de música afropacífica, como es Herencia de Timbiquí, que ha grabado varios Grammys y ha ganado varios Grammys latinos. Yeah. Actualmente estamos haciendo un proyecto con algunos músicos internacionales igual, pero, o sea, esa es mi realidad. No es necesario empezar desde pequeño para lograr un éxito estable en la música. Ya, muy bien. Por favor, chicos, otra cancioncita para seguir entonando, me están pidiendo aquí. Antes que nada vamos a enviar unos saluditos, perdón, para Ricky Heiki. Me imagino que lo deben conocer. Para Andrés Astaroz, que nos está escuchando, bro, un saludo para ti, para todos esos bros de los Black Angels. Igual para Juan Carlos Cachón y para Brian Paredes. Claro, Juan Carlos Cachón, un abrazo amigo, el amigo de Classic Tram. Saludos para ellos, saludos para Andrés también y para Ricky. Saludos, gracias por escuchar a estos tres tristes tigres. Oye, sería una buena canción, te obligues. Vamos con esta que se desarrolla acá bajito nomás en la Marín. Y es sobre una persona marginada llamada Pepe y un perro que no tenía tampoco nada que comer. Esta canción se llama El perro y el cartón y esperamos que sea de su agrado. Comer, sale a la calle y decide qué va a hacer. Robar no es una opción, mejor que todo este trabajo con cartón. Facturación de Guayaquil a la Marín, la tola baja rematando en San Martín. Solo un centavo saco hoy, ni para papa ni para papa, qué dolor. Y el perro que no quiso morder, suba, suba. El perro que no quiso morder, suba, suba. El perro que no quiso morder, suba, suba. El perro que no quiso morder. Pepe no tiene que comer, sale a la calle y decide qué va a hacer. Robar ya es una opción, y al carajo el trabajo con cartón. Facturado de Guayaquil a la Marín, la tola baja rematado en San Martín. Ni una laptop saco hoy, ni para papá, ni para papá, qué dolor. Y el perro que no quiso morder, suba, suba. El perro que no quiso morder, suba, suba. El perro que no quiso morder, suba, suba. El perro que no quiso morder. El perro que el perro que no quiso morder, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba, suba. Gracias. Venga, pase, señorita, venga, siéntese, está en su casa, por favor. Sí, Ya. Por. Buenas muchachos, original, muy original la canción, ¿para qué también? Gracias amigo. Salude, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, ¿cómo me les baila? ¿Qué tal? Lo que hace el desconocimiento llegar tarde. Resulta que los túneles de Guayasamí abren a las 8 desde los valles, desde Tumbaco, Cumbayá. Ya. Así que me tocó dar la vueltita. Y ya, pues, me demoré, lo siento. Chicos, qué rico que tocan. Sí, lindo. Gracias. Lindo, lindo. Me encanta. Sueno súper bien. Soy Luna, para todos un gusto. Ya me conocen quienes nos escuchan y nos siguen. Hoy noche vamos a rockear. Y a disfrutar de ustedes también. También, eso es lo que estamos haciendo. También. Bueno, un saludo para, repito el saludo, para Ricky Heidi de parte de, Heiki, perdón, de parte de Nómadas de Acero Ecuador. Un saludo para ustedes, bro. Muchas gracias por su sintonía. Un saludo también para Nax, que está en la casita. El día de ayer tuvo un pequeño percance con su moto y, bueno, antes no pasó a mayores, simplemente fue resbalón más no caída. Tenemos Nax para largos. Sí, así es. Como decimos, o sea, fue más... Max, fue más resbalón que caída. El truco estaba en saberse levantar. Uh-huh. Al fin y al cabo uno se baja como quiere de la moto, ¿no es cierto? O sea, por algo es tu moto y pagas impuestos. Chicos, ¿cómo han visto ustedes el apoyo aquí en lo que es a nivel nacional? El apoyo de cualquier instancia hacia las bandas nacionales. Nosotros hemos recibido mucho apoyo en realidad. Pero por parte de nuestros amigos, que nos ha recomendado con amigos de los amigos y amigos de los amigos, hemos tocado en escuelas, en colegios, en universidades, hemos tocado en almuerzos familiares, en que era un asado de acolite solidario, en la ferroviaria. Nos ha ido súper bien, o sea, porque vemos que en realidad la música pega y llega a todo público, ¿cachas? Entonces eso es interesante. Un poquito lamentable sí es que los carteles de los grandes eventos están como que siempre marcados por las mismas bandas, ¿no? Y respetamos mucho eso, pero sí sería chévere también que nos den una manito también a las bandas que estamos tratando de proponer algo nuevo, ¿me entiendes? Uh-huh. Bueno, no tan nuevo porque es de los 50, pero ahí estamos. Pero, o sea, para hacer rock and roll, por lo general aquí las bandas que tienen un poco más de apoyo son, bueno, más apoyos entre comillas, bandas de metal. Entonces son las que más suenan, como dices tú. Hay eventos que son marcados por diferentes bandas a las cuales estas propias bandas organizan estos eventos, ya conocemos algunos. Y como dices tú, o sea, sería bueno que les abran espacios para que ustedes puedan hacer conocer su música, sobre todo darse a conocer el género que ustedes están tocando. Aquí estamos con nuestro director de cabina, tiene un programa que se llama en el Lexibox, que es una enciclopedia musical nacional. Entonces, muchachos, crean, aquí tienen la puerta abierta para poder venir y presentarse las veces que quieran y sin ningún problema. Muchísimas gracias. Como siempre lo hemos dicho, igual, nosotros no somos ni creídos ni alzados. Donde nos han invitado hemos ido, nunca hemos dicho no podemos. Hemos ido, hemos llegado, aunque sea dos, pero hemos llegado, hemos tocado, y entonces, donde nos inviten, nosotros, Dios le pague, muy agradecidos. Qué bien, ese compromiso de ustedes habla muy bien. Muchas gracias. Si queremos contactarle a Pepe Le Pou, números, dirección, teléfono, tipo de sangre, todo eso. A ver, Pepe Le Pou Rockabilly en el Facebook, está tal cual, Pepe Le Pou Rockabilly. También en el WhatsApp, el número es el 0999223863. Repítale. 0999223863. Y también estamos en Músicos Profesionales de Ecuador, / Pepe Le Pou Rockabilly, también en el YouTube. Ya. Gracias. Cualquier evento, cualquier concierto, cualquier desmadre. Estamos ahí para acolitar en lo que ustedes gusten, despedidas de solteros, de solteras, de lo que quieran. Ahí estamos nosotros. Así no les paguen, pero después que haya menestra. Claro. De frijol o lenteja. ¿Qué quieres vos? Pina. Nos van a invitar a Cabe. Aprovecha. No tengo que invitar al auspiciante del evento. Ella ya sé que está comprometida para mañana. Café, almuerzo y merienda nos va a dar. Ya. Ve, perfecto. Entonces, es buen corazón. O sea, no es de las que hay que sacarle a la fuerza. No, simplemente, lo que quiere, tome, gracias, Dios le pague. Claro que sí. Por cierto, todo el mundo está invitado mañana al evento de nuestra CAP, Catrina Salazar y Motor Racer. Estaremos, es en la Giovanni Calles y de los Conquistadores, ¿verdad? Y yo, y Cacha y Giovanni Calle. Restaurant Moni Longo. Estaremos compartiendo con otras bandas como Arcana también, a quienes les mandamos un gran saludo. Y estaremos ahí en la pachanga mañana, así que caigan, apoyemos también a estas bandas nacionales. Con todo gusto. Mañana ya voy peinadito. Y... mañana también va a haber transmisión en Facebook, así que peinarás, ¿verdad? Bueno. Muchachos, antes de despedirnos, por favor, una última cancioncita, pero antes de la última cancioncita, por favor, unos saludos. Otros saludos, claro. De despedida sí. Y una invitación al evento de mañana, por favor. Bueno, saludos a todas las personas que... Sí. Están escuchando, como lo anterior decir, y a todas las que van a ir mañana, que lo que escucharon hoy es una versión acústica. Mañana ya estamos con una batería de 8 piezas, ¿ya? Totalmente brutal. Wow. Esa es la actitud. Y como les decimos, totalmente brutal. ¿Ya? Y como lo decimos, el rock and roll, el rockabilly son géneros que capaz se los olvidaron, pero siempre están latentes en algún otro ritmo porque son la base rítmica de casi la mayoría de géneros que hay ahora. Y si bien dijo Elvis es un gran referente, entonces hace 3 días o 4 días fue la conmemoración de la muerte de Elvis. Sí, entonces mañana será una gran manera de rendirle tributo. Así que por favor mañana acompáñenos, que les estaremos brindando lo mejor de nosotros con todo el cariño que se merecen cada uno de ustedes. Pues ya lo saben, mañana es todo el desmadre. Yo también les invito al evento de mañana, voy a ir con mi contra de una pieza nomás. Sí, porque se va a decir, o sea, de 6 piezas, ¿no? Medio grave que toques ese contrabajo de 6 piezas. Un contra de solo una pieza y eso, y le mando un saludo también a mis abuelitos que no están viendo. Una pregunta... ¿Cuántas cuerdas tienes tú en el contrabajo? 4 cuerdas, es la misma afinación que un bajo eléctrico, de hecho. Ya, y así como el bajo tiene 6 cuerdas o algo más. Solo he visto bajos de contrabajos de 5 cuerdas. ¿Ya? Pero esos son más para orquestas sinfónicas, ya es otro nivel de. Ya, perfecto. Por favor, muchacho. Yo, pues, mandarle saludos a donde me escapé. Vengo escapándome del trabajo, en realidad. Deben estar entrenando ahí solitos. Saludos a la gente de Absolute Gimnasio. Les mando un fuerte abrazo y disculpen. Es por una buena causa, ustedes saben. Entonces ya con esta canción creo que nos despedimos y les esperamos mañana. ¿Sí? El que no va, mucha. Sí, okay. Sí. Y si van, y si no van y se hacen los locos, mucha con lengua. Ya. De bajista. Lirpik. Oh, but a dini dini dini, I turned the whole band to bully come in. Oh, but a dini dini dini, I turned the whole band to bully come in. When I open up, when I open up. Oh, oh, oh, oh, tini, tini, tini, I got the gold band, boy, come in. Oh, oh, oh, oh, tini, tini, tini, I got the gold band, boy, come in. When I open up, when I open up, I blow you all see. You can swing me there, swing me there. Two little girls, cause I get you nowhere. No me importa lo que digan de ti. Look a little bit, love alone to me. Oh, oh, oh, tini, tini, tini, tini, I got the gold band, boy, come in. The boy.

Tan importante es utilizar el casco cuando circulamos en moto, que su uso es obligatorio tanto para el conductor como para el pasajero. Y esto es así porque la cabeza es la parte más frágil y la que padece lesiones de mayor gravedad en caso de accidente. Según la Dirección General de Tráfico, el 80% de muertos en vehículos de dos ruedas lo fueron por golpes en la cabeza. La misión del casco de moto no es otra que evitar estos daños. Con el buen tiempo, muchos motociclistas optan por no utilizar el casco porque les da mucho calor. No es excusa. En el mercado hay cascos recomendados para el verano, por lo que no hay ningún motivo para no usarlo. Siempre hay que usar el casco también cuando hace calor en los trayectos cortos. ¿Qué beneficios aporta el casco de moto? Evita los golpes directos de la cabeza contra el suelo, con otros vehículos y con elementos contundentes. Protege la cabeza de objetos extraños como piedras, hierros, objetos cortantes, especialmente si optas por un casco con visera y esta la llevas bajada. Evitarás que te entre mosquitos, polvo o piedrillas en los ojos. Absorbe parte de la energía de un impacto y la distribuye por toda la cabeza, evitando que se concentre en solo una zona, algo que podría ser mortal. Tu cara estará protegida de la absorción de la abrasión en caso de arrastre por el pavimento tras un impacto. En general, la DGT estima que el casco reduce la mitad de la probabilidad de sufrir lesiones en la cabeza y de 3 a 9 veces la posibilidad de que estas lesiones sean mortales. Son muchos los beneficios que aporta el uso del casco de moto, pero todavía hay motociclistas que no lo saben y no lo quieren saber. La realidad es que en 2015, de los 247 fallecidos en un accidente de moto, 13 no llevaban puestos del casco. Además, no hacer uso del casco cuando conducimos una moto supone una infracción gravísima, que lleva aparejada de una multa de bastante platita y la retirada de 3 puntos a la licencia. Así que ya saben, la importancia del casco es proteger nuestra vida. No solamente busquemos los más bonitos, los más chéveres, los más económicos, no. Depende del casco cuánto queremos proteger nuestra vida, así que el precio lo amerita. Vamos a usar casco todos, invitados a protegernos. Así es, Lunita, y a lo que es aquí a nivel de Ecuador, pues nada más y nada menos que son $96 de multa y 6 puntos menos en la licencia de conducir. Como dijiste tú, o sea, utilizar un buen casco. Nada de cascos bonitos, de cascos de gato, no mentiras. Y hablando de motociclismo, les tenemos aquí presente nuevamente. Muchas gracias por haber venido nuevamente a nuestra invitación, chicos. Ya unos hermanos motociclistas y aparte de aquí de lo que es la familia Torque Metal. Motorracer, MG, bienvenidos. Kat, Tiago, Meli y los nuevos integrantes de Motorracer, que por lo que, disculparán chicos, todavía no estoy muy al tanto, pero sí me han dicho que son buena onda. ¿Qué es lo importante? Un saludo para Katy Tello, que nos está escuchando. Ahí mando una carita con corazones, me imagino, ¿para quién es? Un besito a la Katy. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Luna, Diablito, por darnos la apertura. Bueno, estamos aquí más que nada para hacerles la invitación. Mañana celebramos nuestro tercer aniversario como motogrupo. Ha sido una trayectoria bastante difícil, pero nos hemos mantenido con bastante cariño, trabajo, esfuerzo. Estamos aquí presentes. Qué bueno. Y vamos creciendo. Qué bueno. Perfecto. Como saben, sobrellevar los inconvenientes, que muchas de las veces son cosas sencillas, ¿no? Pero bueno, las que son más difíciles son las que forjan verdaderamente una amistad y un compromiso. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Entonces, la invitación está hecha. Muy bien. Una invitación abierta para todos los motociclistas, todos los que sienten esa pasión por las motos, por las dos ruedas, a un gran festejo, no de nuestro club. Más para ustedes, porque es con todo el cariño queremos integrarnos como siempre lo hemos hecho y como siempre ha sido el ideal desde que teníamos el bar, juntarnos todos sin distinción de parches, colores, estar todos como siempre, como una sola familia, una sola hermandad. Vamos a estar mañana, la concentración va a ser a la 1:00 p.m. en el Monumento de la Mitad del Mundo. Nos trasladaremos hacia Calderón, donde va a ser el moto encuentro, el festejo. y desde ahí arrancamos 2 de la tarde. Tenemos muchas sorpresas. Tenemos 2 pasarelas de 2 diseñadoras muy reconocidas. Tenemos tatuajes, rock, comida, bielas. Bueno, va a estar un desmadre genial, genial, les invito. Vaya, muy bien, ¿qué nos corresponde de todo ello? Pues vaya mañana y ahí. Qué interesante lo del desfile, algo nuevo, ¿ah? Sí. Bueno, sí, en sí siempre tratamos de hacer algo diferente, algo, agregar algo, sí. El año pasado nos fuimos a Buena Fe, compartimos ahí también en un lugar muy hermoso. Y bueno, como el año pasado sí hubo reclamos que por qué lo hacía tan lejos, este año decidimos hacerlo acá, para que puedan estar todos. Buenísimo. Ya veremos. Le doy la palabra a Capitán Caballero, tenga la bondad, preséntese. Muy buenas noches con todos. De antemano, muchas gracias al programa de Torque y Metal que nos permite difundir el evento que estamos ya un día de empezarlo. Como dijo Kat, es un evento para todos ustedes, para todos nuestros hermanos motociclistas que como nosotros comparten la pasión por las motos. Y sin distinción de parches, como decimos, todos podemos estar ahí, todos podemos pasar un momento ameno, agradable y con respeto, con mucho respeto para cada uno de nosotros. Buenísimo. Yo estaré a cargo de la rodada como capitán de ruta, estaré a cargo de todos ustedes, les agradezco la confianza que me den para poderlos guiar al lugar del evento, en donde vamos a hacer una rodada que va a ser tanto corta, pero no por eso no va a dejar de ser divertida. Esperemos que lo pasemos súper chévere y a disfrutarlo eso. Entre todos. Muy bien. Perfecto. Señorita, tenga la bondad. Bueno, por favor. Yeah. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Melissa. Hola, Melissa. Hola. como ya dijeron mis hermanos, están toditos invitados. Los esperamos en la rodada, en nuestro festejo. Ok. Para pasarla súper chévere. Muy bien. Kat, brevemente, un poquito de historia de lo que es Motorracer MG. Bueno, básicamente Motorracer MG nació hace 3 años, un grupo de amigos con los que me inicié como motociclista, quienes me tuvieron mucha paciencia, mucho cariño, y por lo cual yo también aprendí con ellos a hacer de esa manera con las nuevas personas que se integran al club. Éramos 5. Salíamos a rodar, a compartir nada más. Se dio una noche que íbamos hacia el Panecillo. Encontramos a un motociclista accidentado. Paramos para ayudarle. Y teníamos que tomar una decisión, una fuerte decisión. Todos se quedaron mirándome y me dijeron, Presi, decida. ¿Ya? Y fue ahí que se dio todo, así como formalmente con presidente y demás. Pero bueno, básicamente yo creo que en la trayectoria que hemos tenido, altas y bajas, nos hemos forjado, como dijo Luna. Hemos forjado el carácter, nos hemos forjado tanto en carretera, en la ciudad, y aprendiendo cada día más. Yo aprendo de mis hermanos, inclusive de los nuevos, cada día. Me regalan tantas cosas y tantas experiencias que me llenan completamente. Ya, muy bien. Tranquilo, muchachos, estamos sabiendo la idea. Hago una pausita. Mira, Kat, mira quién te envía saludos. Un saludito, Anita. Un abracito también. Te esperamos mañana, desaparecida. Te nos pierdes cada vez en cuando y eso está mal. Uh-huh. Así que te esperamos mañana. De hecho, Ani me estaba diciendo para ir las dos. Así que vamos a ver qué nos espera, nos depara mañana. Chévere. Okay. Como Torque Metal entramos a vaca, gañita si le toca pagar. Y como Torque Metal también vamos a comer menestra como el Pepe de Pú. ¿Y qué vamos a tener también gratis? Bielas, desfile, todos vamos a tener gratis. Muy bien, que llevan las bendiciones. Le vamos a hacer desfilar a Nagden, ¿qué era? ¿Qué va a ser el desfile? En Catunillo. Bueno, aparte también quiero que se presente Bruno. Por favor. Tenga la bondad, chicos. Y David, a quien damos la bienvenida. Acérquese en el micrófono no, ¿verdad? A ver. No muerda. Venga, acérquese, buenas noches, salud, de duro duro, la boca no se cae. Bueno, muchachos. Sí, claro, dale, vos primero. Bueno, buenas noches con todos, mi nombre es David. Soy prospecto en el grupo y les esperamos el día sábado en el evento. ¿Cómo le conociste a Motorracer? Le conocí por mi amiga Melissa. Ella te llevó al bajo mundo de las motos. Ya conocí el grupo, pero no tenía la oportunidad de rodar con ellos. Ya sabemos que... O sea, no te llevó a bailar reggaetón, sino de una vamos donde mis amigotes de las motos. Algo así. Sí. Ya, bien, está bien, gato, estás inculcando una buena cultura. Okay. Por favor. Bueno, hola, buenas noches, mi nombre es Bruno y yo también soy nuevo aquí en el grupo. Les espero mañana, ¿no? en la rodadita. Perfecto. A gozarla. Sí. ¿Cómo conociste a Motorracer? Por Kat, un amigo de Kat me presentó. Ya. Estamos en todo. Sí, veo, estás en todo menos en misa. Bueno, un saludo para Francisco David que nos está escuchando desde México. Viejo, un mero saludo. Un saludo para líder Alfa también, que dice que va a estar presente mañana. Muchas y gracias. Un abrazo para Motorracer y Torque Metal. Dios le pague, vea, líder Alfa. Muy bien, muchas gracias. Chévere esa acogida. Bueno, a ver, Diablito, yo quiero entregarles tres pases para que ustedes sorteen a sus... ¡Ay, caramba, qué bien! Gracias. Ya saben, chicos. Para que estén mañana en el evento. Entonces... No sé si hacen alguna pregunta, algún concurso o algo. O más bien, si es que no pueden o avanzan a retirar porque ya es mañana, uh-huh, les ponemos el nombre y en la entrada piden su pase y pueden ingresar. ¿Sí? Buenísimo. Sí, con la cédula, el nombre. ¿Tipo de sangre? Y tipo de sangre. Y muestra de orina. Para confirmar que son ellos. Uh-huh. Otra cosa que también quiero dejar para sus radioescuchas. Uh-huh. Bueno, vamos a contar mañana con el auspicio de Benelli. Una marcasa de moto, sí, eso es verdad. Ajá. Muchísimas gracias, yo creo que debe estar escuchándonos a Luis Ortega. Sí. Uh-huh. De Mosumi. Muy gentil, Luis, por todo tu apoyo para el evento de mañana. Y dejo una de estas gorritas para que... Para la próxima, una moto, vea. Es lo que yo le digo, ¿no? Bueno, mañana también rodaremos junto a Benelli, junto a Luis. Y en serio, toda mi gratitud por todo el apoyo. Super. Listo, muchas gracias. Gracias, Benelli. ¿Listo? Perfecto. ¿Y puedo robarme más tiempo? Dale, el micrófono es todo tuyo. Quiero dar una sorpresa a los nuevos integrantes de Motorracer. Agradecerles, hemos tenido unas rodadas durísimas, unas rodadas todo. Uy, ¿qué se viene? Pero, chicos, y quiero hacerlo aquí. Con todo el cariño de parte de nosotros, quiero darles la bienvenida. Yo sé que esto significa mucho para nosotros y va a significar bastante para ustedes también. Oh, bonito. Muchas gracias. Y carajo, vea, primera vez que se hace en la radio una parchada. Una bienvenida. Una bienvenida, ya. No es todavía parchado. Ah, no es todavía parchado, ya. Y quiero dar las gracias también a uno de nuestros auspiciantes, Black and White Design. Es uno de los chicos miembros de Centurión. Ya. Yeah. Nos está auspiciando también en el evento y gentilmente nos ha ayudado con las camisetas. Perfecto, Kat. Para hacer una, podríamos decirle, para hacer un poquito más la intriga, cuéntanos las sorpresas que más o menos tienes preparadas, pero no todo, o sea, por eso te digo más o menos. Una expectativa. Exacto. ¿Qué a expectativa? Ver. Hágase decir, mamita. ¡Uy! A ver, una expectativa. Las modelos de mañana va a estar genial. Así como le gustan a uno. Como les gustan a uno y a todos. Bueno, bueno. ¿Y esas modelos solo para caballeros? Sí. No pude conseguir para damas. No, me acolitaron para damas. Pero va a haber menestra para vos. Bueno, va a haber también un espectáculo de fuego. Ya. La música ya estuvo aquí. Una de las bandas. Una de las bandas. Es el tercer año que bueno, tercer año, cuarta presentación, quinta presentación, Pepe Le Pú con Motorracer. Yo a ellos les adoro. Siempre nos colaboran, siempre están ahí pendientes de las cosas que nosotros necesitemos y de igual manera de nuestra parte hacia ellos. Entonces, se ve y se viene algo genial. Ya. Cuéntanos un poquito, ¿de qué horas a qué horas va a ser el evento? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Va a haber receso? ¿Va a haber permiso para que salgan a orinar y de ahí regresan? ¿Qué va a haber? Ingresan 2 de la tarde, salen 2 de la mañana, si es que salen. ¡Abajo! Así de claro. Así como merengue hasta las 15. Hasta las 15, nos vamos de largo, así como nos gustan los motociclistas, de largo y en buenas farras. Perfecto. Antes de continuar, un saludo para Astaroth, que nos está conversando que el día de mañana va a estar presente con su stand de tatuajes Black Veil Tattoo. Así es. Bro, esperamos, ojalá puedas sortear. Sí. Sí, va a ver, vamos a sortear un tatuaje, así que Lunito, usted que quería hacerse un nax en el brazo izquierdo, ahí está su chance. Gracias, Andrés, te quiero, pero ¿en dónde? Qué rico, mañana tatuaje, muy bien. Ay, voy a estar en primera fila. Y gracias, Andrés, por también apoyarnos en nuestro evento. Qué chévere. Buenísimo, buenísimo. Ya, listo, muchacho. Saluditos, algo en especial a su familia, por ahí nos está escuchando, nos están sintonizando un poco de gente que les está deseando un feliz aniversario, que mañana se van a hacer presentes algunos clubes que veo, como por ejemplo Alfa. Por ahí veo motociclistas independientes, así que muchachos, los micrófonos son suyos, sus invitaciones, sus saludos para el resto de integrantes de su banda, que practican de su banda, perdón, de su banda de motociclistas, de su club, de su club de motociclistas que no pudieron venir. Un saludo para ellos. Yo voy primero. Mi Katy querida, un besote, un abrazote grandísimo. Sabes que te quiero full, full, full. Nos estás viendo en este momento y ya mañana compartimos. Marisela también, un abracito. Recuérdenme. Andrés, ¿qué Andrés? Ah, a Jeff, Andrés. Bueno, faltan chicos que no pudieron acompañarnos hoy día. ¿Quién más? Jeff, Andrés, Marisela. ¿Quién? O sea... ¿Quién? ¿Se me está el Diego? ¡Oh! Mi Dieguito hermoso, casi te me olvidas. Bueno, tenemos un integrante fuera del país, que se fue por estudios. Diego Miño. El festejo de mañana también va para ti. Y aunque sea, nos conectamos por webcam, lo que sea, pero tienes que estar presente. Aquí se te extraña full. Y promesa, estás pisando Ecuador y nos vamos de una rodada brutal, pero así... especial. Repítalo. Una rodada brutal, Dieguito, te espera cuando pises tierras ecuatorianas nuevamente. Te mando un abrazote enorme. ¿Tiago? Igual como cada, todo el resto de integrantes de Motorracer, y en especial a ti, mi amor, que me pediste un saludo. Sí. Y te lo mando con todo mi corazón para ti, Katy. Ya se nos rayó Lunita. Ah, pero que fuera el diablo, córtenle en el micrófono, censúrenle, se fue la señal, nos bloquearon Facebook. Espérate, ojo, que ya mismo no... No, ahorita sí. No. Tranquilo, el Nags ahorita no vino, no tiene derecho a reclamar. Ahí está conectado. Ya está conectado, no, bro, un saludo para ti, esperemos que te recuperes de ese pequeño percance que te pasó, pues viejo, los años no pasan en vano, pues. Sí le traje un chocolatito, Nex. Esperaba verla aquí, pero bueno, como no está... No, déjame el chocolate. Déjame el chocolate, oye. No, está guardado para el Nex. Gato loco. Una cordial invitación, saludos, algo en especial que tengas que decir. Ay, dos micrófonos. Coge cualquiera, mami. Que gustes, pegadita. Uy, me canto. No, a ver, les invito a todos, todos están invitados. Un saludo para todos los que nos escuchan. Para mis admiradores, para mis... No, crush. Admiradores no hay. Crush, no, capaz que sí. Crush, capaz que sí. Un saludito para mi crush. Bruno, ¿te toca? No, yo quiero saludar a... Si es que me reconoce alguien por ahí. Hola. Nax envía saludos a Motorracer. Muchísimas gracias, Naxito. Un abrazote enorme. Ojalá te recuperes. Siempre se te quiere mucho, mucho y que te recuperes pronto. Ok, eso. Ya, perfecto. Para terminar, muchachos, bueno, no, con ustedes no vamos a terminar porque después vamos a conectarnos nuevamente con ustedes para unas preguntitas más adicionales. Katy Tello nos dice, los extraño también, chicos, un abrazo inmenso a cada uno de ustedes. Francisco David dice, mutearle al diablo, gracias, bro. Gracias, bro. De todas maneras, nos están escuchando. Por cierto, un saludo muy especial para la gente que siempre está conectada con nosotros. Moto Mauri, Juan Carlos Cachot, para Alexandra, para Lía, que también nos está escuchando. Un saludo muy especial. Muchas gracias por su sintonía. De igual manera, un saludo para el padre de Nax, para mi papá, para mi mamá, mis abuelitos, y ya saben que si no fuera por nuestra familia, recuerden que Talking recuerden que Talking Metal llega gracias al auspicio de Be Healthy, Si Es Sano Es Rico, JJ Motos, tu motocicleta a punto. Kat, la última invitación, el último convencimiento a toda esa comunidad motociclista. No cochinona, el convencimiento de la asistencia de la rodada. Por favor, un pequeño resumen, ¿quiénes nomás te están apoyando en este tercer aniversario de Moto Racer MG? Híjole, me la pusiste difícil. Bueno, a ver. Con bandas, vamos bandas que nos están apoyando. Pepe Le Pú, Centurión, Arcana, Cráter, Agonía. Uh-huh. Tenemos 5 bandas geniales para el día de mañana. Auspiciantes: Benelli, Suzuki, gracias Juca por el auspicio con Suzuki. Vaya. Escuela de Motos, Royal Enfield. Vaya. Gaia Gómez con su marca Violeta Dark Passion, que es una de las pasarelas que vamos a tener el día de mañana. Está Estrega Rebel Club Costing. María, muchísimas gracias también a ti por el apoyo y la organización para nuestro evento. Lady Gothic, mi bella Ita, sin ti no sería nada, así. Yeah. Es quien, bueno, me consiente y me mima con mis caprichitos. Está JJ Motos. Está Black Veil Tattoo con Astaroth. Está Torque y Metal, obviamente, brutalmente. Black and White Design. Pásenme la polla. Más, no quiero olvidarme de nadie. Listo, dale. Moni Longo. Tienda Biker Ibarra. Los cascos Like Brain. Y Vintage Motorcycle Garage. Motorcycle Garage. Estamos. Ah, no. También está Dr. Martens, Réplicas Ecuador. Creo que estamos todos, y si me olvido de alguno, mañana me asesinan. Así es, perfecto. Entonces tenemos 3 pases de cortesía, la gorrita de Benelli. Y allá vamos a estar, por cierto, todas las bandas que se han presentado aquí. Hace 2 semanas que estuvo aquí Agonía, Pepe Le Pú, ya mismo nos estará acompañando una banda más. Tenemos 2 bandas más, por cierto, que van a estar en el evento de CAT. Y de igual manera vamos a estar a las bandas que nos trajeron ahora. Tenemos todavía un material para sortear el día de hoy. Simplemente con que le den like a este video, basta para participar. ¿Sí? Les estaremos dando a conocer los ganadores del sorteo. Apenas estemos terminando el programa, pues lo publicaremos ahí o los escribiremos por interno. Y yo propongo que la gorra de Nelly, si tienen que hacer con alguna pregunta, hace una pregunta Pepa para que se gane esa gorra. Una pregunta Pepa. Uh-huh. Lunito, ¿una pregunta Pepa? Usted que es bien curioso. ¿Qué será? A ver, hay que pensarla. Hay que maquinarla bonito a ver qué es. Pero de seguro, referente a ustedes. Me gustaría que sea referente a su historia. Okay. Sí, entonces los dejamos con tarea para investigar. Investigarles a ustedes, que sepan de ustedes, así que nosotros estaremos lanzando en los próximos días una pregunta, así que todos aquellos quienes nos escuchan y nos siguen, atentos a Torque y Metal en el fanpage, pilas con esa pregunta para que puedan responder, y el primero que le atine, o primera que le atine, es suya la gorra, ¿eh? Perfecto. En cuanto a los pases, ¿qué te parece, mi Kat, si en este momento tú dices algo referente a tu historia? Okay. Y a su historia del grupo, así pueden contestarnos en línea y se llevan en este momento mismo los pases. Perfecto. A ver, primera pregunta. ¿Cómo se le conoce, o cuál es el seudónimo de Meli? Ya, perfecto. Yo lo dije algunas veces, así que... Ahí sí, no sé. Por favor, estamos al aire recibiendo sus mensajes. Las primeras tres personas que nos contesten de la manera correcta se harán acreedores a los pases de cortesía. Si ven esa partecita ploma, ahí va, ploma, tomate, maldita daltonía. En esa parte tomate vamos a poner el nombre exacto, indique. Modele. Indique. Muestre. Ahí vamos a estar poniendo el nombre de los ganadores y obviamente los pases de cortesía el día de mañana se acercan al ingreso del Monilongo con su cédula y se harán y les estaremos entregando los pases de cortesía. Perfecto, buenísimo. Kat, hacemos un pequeño receso contigo, regresamos despuesito, nos vamos a un corte comercial y continuamos con la siguiente banda invitada esta noche aquí en Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Y amor. La chicha de la sabiduría llega de Otavalo a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para celebrar sus 74 años. Tendremos gastronomía, artesanías y festival artístico con la participación de la Banda Académica Municipal de Otavalo, del Grupo de Danza de la Escuela Municipal del Cantón y las candidatas a Reina del Yamor. Les esperamos este domingo 19 de agosto a las 10 horas. En las áreas verdes de la casa, frente al Teatro Nacional. Aporte sugerido, $1. ...74 años de la Casa de las Culturas... ...rumbo a los 75... ...más información en nuestras redes sociales... ...Facebook, Twitter, Instagram... ...y la página www.casadelacultura.gov.es. Sábado 18 de agosto... ...si algún día te acuerdas... Similar en concierto. Dime dónde estás. Un recorrido por Latinoamérica. ¿Qué voy a hacer con este amor? Similar en concierto. Déjame que me vaya y que con ella muera. Un canto al recuerdo. Mátame si quieres, pero no me olvides. Similar. ¿Cómo te va, mi amor? En concierto. Si eres el sol, sempiterno. Singlar en concierto. Cada segundo vivo siempre. Invitada especial, Joana Río Soria. Tengo desde el olvido. Sábado 18 de agosto, Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, 19 horas. Un evento, Singlar Producción. Entradas a la venta en las boleterías del Teatro Prometeo el día del evento. Valor $5. Para más información, al número de teléfono 099-2790-16 o en el Facebook de Singlar Ecuador. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Thank you. Volvemos, chicas, volvemos, chicos. Pues ya tenemos la primera ganadora del pase de cortesía para Mañana Moto Racer. Anita María Díaz, eres acreedora a tu pase. Mañana pilas a ese reventón, ¿ah? Chévere, chicos, saludos, jóvenes. Preséntense, por favor. Muy buenas, gracias. Bueno. Saludo, cancioncita. Háganle, chicos, con confianza. Muy buenas noches, mi nombre es Luis, soy guitarrista de la banda Centurión. ¿Qué tal, gente? Buenas noches, soy Jorge, vocalista de Centurión. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Alexander, soy el bajista de Centurión. Alex, ¿listo? Hola, ¿cómo está, gente? Yo soy Héctor Parra y soy el guitarrista segundo de Centurión. Bien, hola. Por favor. Hola, Beethoven, batería de Centurión. Tocayo de churros, muy bien. Sí. Perfecto. Listo, muchachos, bienvenidos. Muchas gracias por haber venido acá a este programa, a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Centurión, ¿de dónde nace este nombre? Bueno, a ver, cada cual tuvo su carrera como músico, ¿no? Hace bastantes años, ¿no? Siquiera unos 8 años de carrera como músicos. Centurión nace hace aproximadamente 3 años, ¿no? Con una idea de ser una agrupación, primero motoquera. Pero con el pasar del tiempo, Jorge, Héctor y yo tomamos caminos distintos y decidimos formar Centurión como una banda de heavy metal, exactamente, ¿no? Una banda de heavy metal en español clásico. Influencia en los 80. Sí, rescatando lo que nosotros a veces decimos, ¿no? Ese heavy de metal mecánica que ahora ya no hay, ¿no? Entonces, el heavy callejero. El heavy callejero. Ya, perfecto. El heavy fuerte. Entonces, Centurión hace así y se ha construido a lo largo de estos 3 años de esa manera. Ya, perfecto. Las bandas que influyeron en ustedes para que Centurión empiece a tocar ese heavy, como dices tú. A ver, Jorge. Bueno, en mi caso, Luzbel, Judas Priest, Panzer, Sobredosis, el resto también se manifiesta. Igual, Muro, Hermética, Alma Fuerte, todo lo que es el heavy en español de esa época, más o menos. Claro, por acá también estamos con Arcángel, B8, Judas, Ángeles para mí, del Infierno, Ángeles del Infierno, Kid, Barón Rojo. Barón Rojo, claro. Resistencia de Violencia de Venezuela, exacto. Ya. Bandas que influyeron en ustedes. Exacto. ¿Por qué Centurión se concentró en el heavy metal? Verás, nosotros habíamos pensado, ¿no?, en un primer instante hacer un tributo al heavy, ¿no? Pero mientras vas trabajando como banda, te das cuenta ciertos elementos, ciertas cositas que se han perdido, ¿no? Una de las que nosotros hemos rescatado y la que mantenemos todos, porque al igual que Beto y Jorge son de la vieja escuela, hemos pensado en que Centurión debe rescatar el heavy que ya no se escucha. Ya. Uh-huh. O sea, tú escuchas bandas que no son muy conocidas actualmente, ¿no? Pero que en su época sí lo fueron y pegan bastante y tienen canciones sumamente fuertes, tienen letras sumamente pegadizas. Y rescatar eso, volver a traer acá a la actualidad y que las nuevas generaciones que somos nosotros y los que vienen atrás de nosotros vean lo que se escuchaba y nosotros hacer tributo a eso y que sientan ese heavy metal que ya pasó, pero que se puede seguir rescatando, ¿no? Nosotros, todo eso es la esencia, ¿no? La esencia del heavy metal no es del heavy metal melódico, sino es del heavy. Esa es la esencia, ¿no? Como decía, no es el heavy metal melódico, sino la esencia es del heavy metal duro, el heavy metal callejero. Tú creo que tenías claro, algo de justamente como lo. Acércate un poquito más. Acércate más. Como lo que hizo Panzer, Sobredosis, Obús en España. Que son grupos que prácticamente se cocinaron en un barrio bastante. ¿Cómo te digo? Suburbano, por ejemplo, en el caso de Vallecas, en España. Ya. Yeah. Uh-huh. De ahí salieron muchas bandas que son prácticamente el emblema y la bandera del heavy metal callejero en España. Ubus, Panzer, Sobredosis, Barón Rojo. Ajá. Ya. Yeah. Tenemos unos saludos de parte de Ashita Carolina. Un saludo para Ashita. Pues. Le saluda de igual manera Rey David. Rey. ¡Hola, David! ¡Yeah! ¡No! Un gran amigo. Gran fan. Para mañana, dice. Eso es para mí. Ah, ya. Listo, perfecto. Okay. Ya. Chicos, les veo también que aparte de banda de heavy, también pertenecen, mejor dicho, a esta gran a este gran hermandad, al mundo, en realidad, al mundo motociclístico, y son parte de una de las, creo que de uno de los grupos insignes del motociclismo aquí en Ecuador, los sí, Alfa. Si me permiten contar la claro, historia, dale. En realidad Jorge, Héctor y yo pertenecíamos a Alfa en nuestros tiempos, y como te comenté, de ahí partía Centurión. En realidad el primer logo era más o menos esa nota, ¿no? Jorge de ahí tomó caminos distintos, pero nunca se perdió la esencia de la banda, ¿no? Ahora somos motoqueros de por ideologías distintas, digámoslo de esta manera, o ideas distintas, pero siempre con un mismo camino. De ahí también parte nuestra canción Caballos de Metal. ¿Ya? Esa idea del motociclismo. Buenísimo, ¿ya se la escucharemos mañana? Claro, sí, por supuesto. Claro, sí. No, obviamente. En realidad estamos haciendo... En realidad estamos haciendo el lanzamiento aquí de la canción. ¡Ah, ya! ¡Buenazo, miren! Gracias, qué rico. Esa es la cereza del pastel. Claro. ¡Ah, ya! ¡Chéverazo! Era la canción que oímos al principio antes de que, sí, exacto, antes de que vengan al aire. Es un muy buen disco, permítanme decirles, muchachos. Yo también soy, mejor dicho, amante de lo que es el heavy metal. También estuve, Obús, Luzbel y toda la banda, todo lo que es heavy en español. Bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad para saludar a todo lo que es mi hermandad, Arcángeles, un abrazo fraterno a todos mis hermanos, siempre con ustedes y siempre para adelante, hermanos, gracias. Así es, perfecto. Muchachos, si me cuentan un poquito la historia personal de ustedes, ¿cómo ingresaron al mundo musical, más que todo? Sí, vamos, Héctor, sus inicios como músicos. Listo, sabes que mis inicios musicales fueron a los 17 años más o menos, cuando se me ocurrió comprarme una guitarra de palo. ¿Ya? Y con eso empecé, y bueno, iba con los panas del barrio haciendo una banda como todos y inicialmente. De ahí poco a poco hemos ido calando, perfeccionando un poco la técnica, siguiendo adelante. Y les encuentro a estos panas ahí, como te dije, con mis hermanos los Alfa. Y ahí se nos ocurre retomar los proyectos, retomar la música para arriba, y a Dios gracias nos ha estado yendo súper, súper bien. Ya, muy bien. Una pregunta, chicos. Dale. Luego. Le cortan las balas. No, sinceramente yo inicié en el mundo de la música como bajista a los 13 años más o menos. Yo opté por comprarme una guitarra eléctrica, pero dije, o sea, es una guitarra, es muy común. Y esa, me compré un bajo, igual con mis panas así de juventud, así, era niño en esos tiempos, ¿no? Iniciamos una pequeña banda. Inicié así una banda, así suave nomás. En el colegio inicié una banda más o menos representativa para mí, que fue Los Tóxicos Seco. Que, o sea, sí teníamos conciertos, llevábamos full gente, pero era la nota punk, y a mí el punk no me interesa, sinceramente. Yeah. O sea, lo mío era el heavy. Yeah, y solo era por acoltarle un pana y todo eso. Y a raíz de que se acabó esa banda, yo me separé así full de la música por estudios y todo eso, y hasta que acá Luis me contactó, porque igualmente tocábamos con él en anteriores conciertos y con mi propia banda y la banda de él, y me dijo sobre este proyecto Centurión. Le dije, o sea, hace de una, como músicos, queriéndome juntar con otros músicos así, de sabiduría, mejor dicho. Ajá. Caballero. Caballero. Bueno, soy el más joven del grupo, creo yo. Bueno, verás, mis influencias vienen a partir desde los 8 años más o menos. Yo tenía a mi hermano por parte de padre, que inclusive él estuvo en Woodstock. Qué buenazo. Y qué máquina, que, ¿para qué también? ¿Ya? Recuerdo el primer EP que tuve en mis manos fue de Steppin' Wall. Ya. Viene el Born to Be Wild, un fin de cosas. Tierra Rara, Slada Lee, Cream Crimson. Metalero de la vieja escuela. Claro. La mejor escuela, vieja. La vieja escuela. Como tiene que ser. Uh-huh. Bueno, ahí se me despertó la inquietud, ¿no? Siempre he querido ser percusionista, y mi batería, la primera batería tuve a la edad de 12 años. Bueno, en esa época recién estaba empezando el boom del rock español, como el caso de Triana, que fue Topo. Tenemos un poco de Medina Zara, Obús, Panzer, Sobredosis. Y desde ahí ha venido prácticamente la historia de mi persona. Después empecé a intervenir en mi primera banda, que fue Camisa de Fuerza. Después me cambié a Puteada General. Estuve con los panas Corazón de Metal. Ya, buenazo. Un chance con los panas de Metamorfosis. Ya, perfecto. Y actualmente ahorita compartiendo con los colegas, con los jóvenes. Con los guambras de estos. Un poco de la aventura de esto de Centurión, que me parece muy chévere porque más que todo se está rescatando la movida del heavy metal ochentero, que es lo importante, porque justamente como decía mi pana Héctor, se está perdiendo un poco, ¿no? Esa esencia de lo que es el heavy metal, cómo nació, qué eran los riff y toda la situación. Y eso, y esperando que hasta ahorita nos está yendo muy bien y esperando que continuemos así. Y lo importante es seguir en la lucha. Ahorita estamos en planes posiblemente para mediados del próximo año ya sacar el primer CD. Ya, muy bien. Y esperemos que le guste a la gente, más que todo que valoren. Valoren las nuevas generaciones que vienen de lo que realmente es el heavy metal. ¿Qué es? ¿De dónde vino? Y toda la situación. Especial aquí en la movida de nuestro país, que muchas bandas se han ido. Nosotros queremos tomar la posta. Eso. ¿Qué más podría hacer? Buenísimo. Perfecto. Bueno, gente, mi nombre es Jorge Garcés, vocalista de Centurión. Mis influencias directas son Judas Priest, Luzbel, con Arturo Wizard, Paul Gilman. Y mi trayectoria, o podríamos decir, yo vengo en la movida desde el 96 con Ramsés, tocando igual en la Concha Acústica hace años. He militado en bandas de renombre muy buenas. Tengo una banda alterna que se llama Enforcement. Saludos a todos, Enforcement también. Y hoy me siento muy a gusto también con Centurión, ya que hacemos lo que nos gusta, que es heavy metal, mucho mejor en español, que todo el mundo la acolita en las tocadas. Estamos bien, hemos sacado nuestro primer tema, un demo, podemos llamarlo, muy bien elaborado. Gracias también a Sótano, que nos ha dado una mano. 100% Sótano, sin descansar. Un abrazo fraterno para ellos. Y como les digo, siempre pensando en lo que es el metal ochentero, ya que lo que hoy suena en los conciertos, lo que hoy suena en la radio, ya no es lo mismo a lo que con lo que crecimos, con lo que nos hemos empapado, a lo que seguimos y con lo que hemos coleccionado, porque el heavy metal ochentero es el verdadero heavy metal. Un saludo a todos. El único heavy metal que hay. Exacto, el único heavy. Super, Jorge. Te envía saludos Rey David. Dice que eres un excelente vocalista. Líder Alfa también es éxitos a su Un saludo gracias, para mi líder. Saludo Alfa. Para Robert. Super. Robert ahí. Es un saludo para todos los hermanos Alfa, para los hermanos Arcángeles también. Un saludo muy especial para todos. Chicos, les comento que les están escuchando en México. Wow. Wow. ¡Órale, cabrón! ¡Ahí fue! ¡Huevo! ¡Ahí fue! ¡Órale! Un saludo para Panchito, que está en México, ¿no es cierto? Haré el favor de traer tequila, vea, no será mala gente. Tengan la bondad, chicos de Centurión. Queen, una hermosa motociclista de México, les está escuchando. Un saludito para ella, por favor. Un saludo para ti, Queen, de parte de... ¡Centurión! ¡Heavy Metal! ¡Chao! De metal, para ti. Desde Ecuador, preciosa, un beso inmenso para ti. Ve hasta México, llegamos. ¿Sí? No, estamos ahorita, estamos llegando a México, Colombia, España, Italia, Alemania, Argentina. ¿Ves? Toda esa gente nos está escuchando. Bueno, mis influencias en la música, ¿cómo comencé? Yo comencé tocando guitarra a los 15 años, en realidad por amor. ¿Ya? Por alguien que tocaba el bajo. No eras tú. Y bueno, ya después cuando uno va descubriendo este mundo musical, estando de tocar la guitarra, te vas apasionando, ¿no?, independientemente. Y poco a poco vas descubriendo, ¿no?, a más personas, a más gente que sabe, te enseña y vas aprendiendo cada día. Y así formé la primera banda con algunos amigos del colegio, amigos de barrio, nuestra banda underground. Y después con el pasar de los años me junté a estos locos y ya estamos aquí en esta lucha y hemos sobrevivido y eso es lo que más nos gusta, ¿no? Buenísimo, qué bien, qué bien. Chicos, imagino que ustedes deben de conocerle a Vico Puma. Él está justo con Arcángeles, así que dice que para Beto de Arcángeles un saludito de parte de ustedes, por favor, para Vico Puma también. Para Vico también un saludazo, que te estás recuperando, brother, y que ahí siempre las luchas y ya te vemos mejor, ¿sabes? Hermano Beto, un abrazo fuerte de aquí de Jorge de Kill, su hermano, les quiero mucho, gracias por la audiencia, un abrazo fuerte, Arcángeles. Les comento, chicos, también que hay muchas mujeres motociclistas. De hecho, no, algunas conformamos un grupo que nos hacemos llamar Mujeres Motociclistas de Ecuador. Las chicas también están apadrinadas por Vico Puma y en estos momentos están en sintonía hacia ustedes. Por favor, si son tan amables, un saludito para ellas. También un saludito para las chicas motociclistas. Esas siempre las rutas a recorrer y a viajar como todos lo hacemos, que todos somos iguales dentro de una moto. Súper. Thank you. Okay. Saludos para las chicas. Mis MMM preciosas, saludos cordiales. Moto abrazos para ustedes y Luna Papachos. Ya. Chicos, mañana ustedes también van a estar haciéndose presencia con su heavy metal ochentero. En el evento de Moto Racer MG. ¿Qué nos espera mañana de parte de Centurión? Bueno, mañana esperen un show ochentero lleno de heavy metal, lleno de buenas vibras. Y como digo, todo el mundo prepárense para mañana cabecear, porque mañana salen los caballos del metal a flote, a ruedo, mañana es el lanzamiento, y qué bacán que sea mañana con todos ustedes, oyentes. Sí, de una vez aprovechemos de trayendo lo que traíamos el programa. Perfecto, bro. Perfecto. Muchas gracias. Bravos del bolso. Bueno, regalito de parte de toda la banda Centurión, especialmente de Héctor, que es aquí el mentor en realidad de la publicidad. Uh-huh. Hacemos la entrega de una camiseta y un disco de Centurión. Perfecto. Rico. Muy bien. Bonita modelo. Ahí queremos sortearle. Claro, le vamos a sortear. Estamos en vivo. Sí. Filas, chicos. Aquí hay otro regalito para sortear, ¿ah? Ahí adentro está el disco. Bien. Ahí está el tema. El tema. Perfecto. Ahí está, tenemos camiseta y disco, gente. Así que... Super. Bueno, ahí. Ustedes van a generar la pregunta para que sean acreedores de su demo y de su disco. Beto, tú que... Beto era el mentor del... Beto tiene la pregunta. Claro. Piensen. A ver... Bueno, hasta aquí. Y la pregunta es, ¿cómo se llama el tema de Centurión? Perfecto, fácil, ya lo dijimos. Ya lo dijimos. Ahí le pueden regresar al video en vivo. Que por cierto nos identifica bastante, ¿ah? Claro. Aquí nos rodamos, sí. Y aquí nos gustamos de la buena música. Exactamente, de ahí salió la idea. De ahí salió justamente la idea. Súper. Sí, yo quiero mandar un saludito si puedo. Claro, dale. Claro. Quiero mandar un saludo a mi novia Melissa, que me está escuchando. Te amo, mi amor. Tienen un saludo de parte de Viviana Cruz Guerrero. Dice, esperando los saludos a Romy. Ah, de sí. Tobin. Es mi esposa. Mi esposa, ¿ya? Pucha. Salud. Mi amor, te quiero mucho. Ya hoy sabes que permiso, tienes mía. Que seguir avante con todo lo que ha pasado. Lamentablemente, estos días que pasaron, falleció el papá de ellos, a mi suegro. Sintiéndote mucho. Y está un poco delicadita. Y ella sabe que en mí tiene bastante fortaleza. Y siempre le voy a ayudar y siempre voy a estar con... Te amo. Te amo. Bien, listo. Rico. Aprovecho, perdón, para mandarle saludos a mis hijos, a Brano y a mi hijita Yashora. Les quiero mucho, son el motor de mi vida. Son ustedes, son todo para mí. Les adoro, mis guaguas. Les quiero mucho, hijos. El Jerry también es romántico. Ya que estamos en esas, también podemos. Son el pistón de mi vida. Un saludo igual para mi esposa y mis hijos, que son lo más importante, y que vean que los sueños se cumplen. Rodar en una motocicleta nos hace grandes, nos hace libres y nos hace unas personas que podemos, que tenemos ganas, primeramente, ¿no es cierto? Y segundo, que vean que el papá está aquí en la radio presentando su disco y que pueden ellos lograr lo que quieran. Dejando huella, qué rico. Exacto. Con las ganas también hable. Yo también quiero mandar un saludo a mi novia, Maite Espinosa, que esa vuelta en la zona de bien. Y ya te caigo. Ya te caigo. Y estoy aquí promocionando también mi disco con mis panas, los que tú también conoces. Y con ¿tu novia es metalera? Sí. Ya, super. Bacán. Ay, estamos sí. bien. Con los que también han vivido con ella. Ah, ya, bueno. Y te amo, mi amor. Ya te caigo. Ya te caigo. Super. Ya. Eso y bueno, y en realidad esperamos que mañana vengan a cabecear, a disfrutar de todo un evento, un motociclista, rockero, motoquero, como quieran llamarlo, a cabecear. A comprar las camisetas de Héctor también. Perfecto, buenísimo. Y a disfrutar en realidad con todos los que estamos aquí. Y gracias a ustedes en realidad por la apertura, por dejarnos presentar su tema, nuestro tema, perdón, acá. Y muy felices de estar en esta sala, ¿no? Igual también agradecerle a Katy por la apertura que nos dio y... Sí, y me olvidaba, perdón. Un saludo en realidad al Sótano Music, en realidad que fue quien nos acolitó bastante en esta producción de nuestro tema. Se sacó el aire, sudó, igual que nosotros, nos hizo sentar a sufrir en realidad. Muy bien. Igual a él un saludazo, siempre pana para nosotros y creo que también va a estar mañana, entonces, bacán. Chévere. Buenísimo, pues. Ahora me toca el turno. De mi gran lista de saludos, como siempre. Perfecto. A ver, mi amor precioso, estás allá en el oriente de mi vida. Mi gitano precioso, Luis Jaramillo Infante, besitos, mi amor. Excelente turno. A Viviana Cruz Guerrero, esperando los saludos. Ah, no, ya les saludaron, ya. Perfecto. Marisela Arciniega se unió también, qué lindo contar con su... Mari, un saludo para ti de parte del diablo. Para Luis Jaramillo Infante, saludos a mi brother Pájaro Azul Gitano. ¿Ya? Hágale. No sé cuál usted diga Pájaro Azul. No tomamos. De afuera. De afuera. Sí. No somos de la segunda. Ok. A mis huevos hermosas, Krista, Xenia y Caleb, saludos allá en Tumbaco. A mi mami hermosa hasta el sur, Loja, querida, mi bella Loja. Mis hermanos, mis sobrinos, a mis MME nuevamente, preciosas. MME, saludos para Brad, es un perrito que rueda con una amiga que es motociclista, así que saludos para Brad también, si no nos muerde luego. También a todos aquellos que nos siguen en sintonía, qué rico poder contar con su cobertura, que nos sigan, estén conectados a nosotros, buenísimo. A todas aquellas mujeres motociclistas que sinceramente me siento tan orgullosa que haya tanta mujer que rueda, que se defiende sola, que sabe de motociclismo, que sabe de mecánica, que sabe de disfrutar buena música. Qué rico también estar con ustedes, chicos, y que nos compartan su pasión, su gusto y sentirnos identificados es lo mejor. Es para todos, en realidad. Claro que sí. Bueno, mis preciosos, vamos a un corte comercial y luego seguimos con ustedes. ¿Les parece? Yeah, okay. Comerciales. Super. Ya me... Volvemos. Este es su programa de rock y motociclismo. Torque Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Ese diablo que nació por allá por los 1779 en una comunidad rural de Riobamba, como es la parroquia Cacha. Nosotros mantenemos esa tradición con la original careta de hojalata, que es la color rojo con vivos negros y con vivos blancos. Lucifer, Satanás y el mismo diablo, todos ellos juntos se tomarán Quito. En el segundo encuentro nacional etnográfico. Descubra el personaje, su origen, vestimenta y sus rituales en los desfiles. El 30 de agosto a la 1 de la tarde partirán desde la Concha Acústica hasta la Tribuna del Sur. Y a las 8 de la noche los diablos saldrán desde el Parque Gabriela Mistral hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la 6 de diciembre y Patria. Ahí los encontraremos con juegos pirotécnicos, luces, lanzamiento de globos y el tradicional canelazo. El viernes 31 de agosto, a la 1 de la tarde, los diablos partirán desde el Parque Gabriela Mistral hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les esperamos para su encuentro con el mítico personaje del bien y el mal. Sea uno más de ellos, de los diablos que se toman Quito. ...74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75... Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es.

Chicos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo estamos, gente? Estamos aquí con la presencia de Arcana. ¿Sí? Banda metalera de heavy metal. Metalera de heavy metal. ¿Qué tal son los? Bueno, no importa, ahí estamos. Muchachos, por favor. Claro, ¿cómo están? Mucho gusto. Primeramente quiero agradecerles a ustedes la invitación a este maravilloso programa y un saludo a todas las personas que nos están escuchando y viendo allá del otro lado de la emisora, ¿no? Por Torque Metal y la radio de la Casa de la Cultura. Nosotros somos la banda Arcana y, bueno, hacemos heavy metal. Llevamos más o menos un poco más de un año y medio que llevamos tocando ya juntos y tenemos grandes proyectos, tenemos algunas canciones propias. Y eso, básicamente. Perfecto. Por favor, se van presentando cada uno de ustedes, muchachos. Nos cuentan cómo se llaman, a qué se dedican, parto normal o cesárea. Vale. Bueno, empecemos. Mi nombre es Víctor. Soy el vocalista de la banda. Creo que sí, soy parto normal. No, mentiras, no. Soy parto normal y, bueno, siguiente. Con harto dolor. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Soy Israel, soy el guitarrista de la banda. También creo que fue parto normal, la verdad. Tenía que preguntarle a mi madre, no le averiguaba esas cosas. Ni le hagas acuerdo porque capaz que te da tu pizza. Sí, probablemente. Te da con lo mismo. Aparte de que me hiciste sufrir, te hiciste cantante de música satánica. Y eso que ya me cortó el cabello, si no, te era lo peor y me le nudo. Súper. ¿Cómo estamos? Mi nombre es Carlos Salazar, soy el guitarrista de la banda. Y también igual creo que parto normal. No sé, tendría que preguntarle a mamita que me estás viendo. Saludito y no sé, pues de ahí. Ya me ha de decir, ¿no? Que mismo ha sido parto normal, o sea. ¿Cómo están? Buenas noches, yo soy Juan Carrión. Intento tocar la batería en la banda. Juca para los panas. Yo sí fui parto natural, acá en el Hospital del Sur. Ay, por si acaso. Oye, también queremos mandar un saludo al bajista que no pudo estar aquí, a César, así que no sabemos si sería parto normal o cesárea de él. Sí. No podemos responder por él. César Luna Papachos. Así es, bueno, antes de continuar, un saludo para David Estrella, que también se está uniendo, y para Crow Baez, que también nos está enviando unos saludos brutales, también para ti, mi bro. ¿De dónde nace Arcana? El nombre, el género, influencias de Arcana. Ya. Arcana básicamente es una palabra en latín, ¿no? Arcana es una palabra en latín que significa secretos. Nació gracias en realidad a una lectura de un libro que trataba acerca de misterio y cosas así. En este libro había algunas frases escritas en latín y una nos llamó bastante la atención que incluía esta palabra en particular. Entonces la adoptamos porque es un muy buen nombre que va relacionado justamente a lo que vivimos durante el inicio de la banda. Buenísimo, o sea, no surgió de los secretos cochinotes de todos. No tiene nada que ver. Ay, okay. No. Perfecto. Nosotros nos quedamos como banda en la Politécnica Nacional. Entonces, la palabra Arcana significa secretos y tenemos... es más o menos como... Se tiene la idea de que los que estudian en la Poli solo pasan estudiando todo el día. Entonces, de cierta forma, es una vida secreta que llevamos, que es la música. Ya, okay. Perfecto. Bueno. Te veo con una guitarra. Por favor, si son tan amables, muchachos, empecemos con el primer acústico aquí, gracias a Arcana. Bueno, sí, claro, nosotros hemos traído la guitarra para hacer un pequeño acústico de uno de los temas que nosotros estamos promocionando. Es un tema que lo escribimos hace casi un año. Tiene una connotación sociopolítico muy fuerte. La escribí esta canción justo cuando estábamos en época de elecciones. Cuando estábamos así atarbados de tanta basura política, de tanta sí, de tanta propaganda del que nos querían, unos querían volver, otros querían seguirse quedando en el poder. Entonces, esta canción justamente habla de eso, de que debemos alzar nuestra voz y decirles a todos, basta ya. Ok, y para todos aquellos que les cae el guante. Exacto. ¿Todos suyos los micrófonos, muchachos? Escondido estás, de las sombras volverás, la codicia te despierta una vez más. quieres regresar, lo perdido retomar, por las buenas o las malas vencerás. Basta ya. Vuelves otra vez, nunca solo se te ve, tu ejército ha vuelto a crecer. Basta ya. Rodean tu falsa hazaña, vas perdiendo a tus aliados, de a poco tras cada batalla, pues lamentos solo se oyen en aquel valle de muerte. Tu final está dictado, tu derrota es inminente. ¡Y basta ya! Solo maldad, basta ya. La sonrisa que fingías ya no está. Basta ya. Tus mentiras y a nadie las creerá. Muy bien, muchachos, felicitaciones. Una canción brutal. Exactamente. Mañana tenemos una presentación. Por favor, coméntenos un poquito de lo que vamos a escuchar mañana de Arcana y en dónde. Bueno, claro, exactamente. Queremos dar un agradecimiento primeramente a los panas de Mortal Racer MG por la invitación a la tocada por el tercer aniversario, ¿no?, del grupo. Mañana estaremos tocando junto a grandes bandas amigas, como ya estuvieron aquí Pepe Le Pú, Centurión. La anterior semana también estuvieron Agonía y no recuerdo el nombre de las otras bandas. Los cráteres. Uh-huh. Estaremos mañana. Nosotros como Arcana vamos a presentar 6 temas que estamos nosotros promocionando, que son nuestros, y ahí un par de temas más que son covers, así que no se lo pueden perder. Todos estos temas al puro estilo del heavy metal ecuatoriano, porque nosotros somos una banda que queremos reivindicar y renovar lo que es el metal ecuatoriano, así que el metal ecuatoriano no muera, para eso estamos aquí, para que siga viviendo por siempre y para siempre. Viva la patria. Si quiero contactarle a Arcana para un evento, para cumpleaños, despedida de soltero y toda la cosa. Claro, pueden comunicarse en nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook como Arcana UIO. Igual tenemos un canal en YouTube. Y los números, se pueden comunicar con Víctor. Les da el número y cualquier cosa nos pueden escribir a la página. Sí, se puede dejar el número aquí. Claro, dale. Claro, para cualquier, para cualquier contactos y para cualquier cosa estamos nosotros listos y pendientes para servirles, ¿no? Pueden llamarnos al teléfono o al WhatsApp 099-826-7708. Repítalo. 099-826-7708, la línea caliente de Arcana. Así es. Chicos, como saben, el tiempo en radio es corto, así como la quincena. Por favor, la cancioncita de despedida, pero antes, sus saludos a los oyentes, a sus fans que les están escuchando y les están viendo en vivo. Claro, quisiera mandar un saludo ahorita que nos están escribiendo y escuchando a nuestros panas, a Daniel Moscoso, un saludo al panita del sótano, donde nosotros tenemos el gusto de ensayar, y próximamente estamos justamente en planes ya de entrar al estudio para grabar nuestro primer EP. También un saludo para Katy, para Kat Vivi, que una grande amiga, gracias por escucharnos, y para Rodrigo Vargas también, que nos manda un saludo, y Arcana, un gran amigo de la familia, un saludo, primo. Y de paso, cierto, quería tomarme un momento para saludar a alguien que nos falta ahorita, que es nuestra manager, Anita Imbaquingo, que estamos en este momento pasando un momento un poco difícil con su familia, así que te mandamos un saludo, saludos, un Anita, abrazo, Anita. Todo va a salir bien, ya sabes, y mañana esperemos estar ahí para romperla. Perfecto. Sí. Bueno, yo quiero mandar un saludo para mi familia, mis panas de la vida, mis panas del trabajo, y a una amiga especial, Gaby Morenita, yo te ofrezco un saludo, y ahí está. No, un saludo para la familia y Yenka, que me estaba... Que le haga el saludito a los panas del trabajo, al departamento de contabilidad, igual, sé que lo están escuchando, y nada, a los amigos de siempre, a Víctor, que también tenemos una buena relación con los panas motociclistas desde pretorianos, ¿ya? También van a estar los siempre panas allá. Valquirias también. Un saludo para las chicas Valquirias. Uh-huh. Entonces ahí nos veremos y la romperemos mañana, pues. Igualmente un saludo para mi familia que ahorita está escuchando y viendo a través de la página. Un saludo para mi esposa, mi hija, mis papás, mi hermano, que me estaba pidiendo que qué será que no nos presentamos en la radio. Pues ya está. Uh-huh. Un saludo para todos ellos, los compañeros también que están viendo del colegio. Un saludo para todos. Perfecto. Bueno, muchachos, yo creo que les dejamos con la cancioncita y ya nos despedimos de paso nosotros, Lunita, porque el programa ya casi se nos termina. Bueno, gente, antes de escuchar el último gran tema de Arcana, de parte de Toki Metal nos despedimos, nos vemos el día de mañana. Por favor, Kat. Que venga la... Por favor, antes de terminar el programa, la última mención. En el micrófono de ahí, por favor, Mita. ¿Botarlo al micrófono? Ya, dale, por favor. Listo, ya. Bueno, la invitación está hecha. Les esperamos el día de mañana a la 1:00 p.m. en la mitad del mundo para la rodada, y a partir de las 2:00 p.m. en Marianas Calderón. Tenemos bastantes sorpresas, como ya lo vieron, tenemos unas bandas de primera y muchas sorpresas más, así que los esperamos a todos los motociclistas, a todos, absolutamente todos. No me vendrán que yo soy de acá y de allá, no, a todos juntos para poder festejar el tercer aniversario de Motorracer MG. Gracias. Bueno, de mi parte me despido, les habló Mauro el Diablo Blad, ya saben, gente, un motoabrazo para todos, buenas rutas, y recuerden, no importa la motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Lunita. Así es, bueno, me despido pues con un gran fuerte abrazo y luna papachos para mis MME, a mis vándalas amigas de Eli la Grandota, Cari la Grandota también, Gigi, Amora Preciosa, besos, te quiero, las quiero a todas. Saludos para todos aquellos que estuvieron en sintonía de nosotros, qué rico estar con ustedes, qué rico que nos sigan y estén allí siempre haciéndonos saber su apoyo. Chicos, un gusto inmenso, el micrófono es suyo. Como siempre digo, luna papachos para todos, nos vemos el próximo viernes y mañana pilas para el desmadre con Moto Racer. Eso es. Muchas Rico. Gracias, sí, muchas gracias por la invitación, panas de Torque Metal, y larga vida al heavy metal y también a las motos. Les dejamos con Arcana, nos oímos la próxima semana. Eso es. Y bueno, el siguiente tema, como lo veníamos mencionando, no queremos que el metal se muera nunca, así que esto es El Metal No Morirá. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.